Muy bien, estamos desarrollando una palabra de Dios que hemos recibido al fin del año pasado, que nos guía también durante todo este año, y entonces la estamos desarrollando para poder comprenderla más y mejor, y porque el deseo de nuestro corazón debe ser este, ¿no es cierto? Vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación y de comunión con Cristo, como si estos simbolizaran cielos abiertos sobre nuestra vida. La vida que Dios nos ha regalado en Cristo es una vida dinámica, es una vida intensa, ¿no es cierto? Una vida profunda, es una vida de trascendencia, una vida que se levanta por encima de la vida normal y corriente de todos los seres humanos. Él hace que nuestra vida trascienda todo eso, ¿no es cierto? Así que esta debe ser la característica, debe ser la experiencia que cada uno de nosotros, si hemos establecido este vínculo con Dios, debemos estar viviendo. Así que esto es lo que acontece cuando hay cielos abiertos en nuestra vida, ¿eh? Así como este día que fue, la mañana hermosa mañana, usted lo habrá disfrutado también, un cielo celeste precioso, el sol y el ambiente y todo es todo precioso. ¿Y Dios lo hizo para qué? Para que lo disfrutemos. Precisamente se dio cuenta cuando uno amanece y sale al fondo de su casa, o se asoma por la ventana o después sale de casa y ve un día tan imponente y tan precioso, es como que uno se motiva, ¿no es cierto? Por eso parece que le vinieran fuerzas, ganas, entusiasmo, energía, ¿no es cierto? Bueno, uno lo disfruta. El punto sería, ¿qué hacemos los seres humanos para que eso ocurra? Nada. Está fuera de nuestro control. No podemos decir la noche anterior, bueno, pará, vamos a programar para que mañana tengamos un día de sol, no haya nubes, el sol alumbre con toda intensidad, el cielo sea bien celeste. Es decir, no podemos programarlo, está fuera de nuestro control. Es más, a veces los seres humanos hacemos cosas que en lugar de disfrutar de eso intentan arruinarlo, ¿no es cierto?, o provocan algún daño a la naturaleza. Pero en definitiva, muchas cosas en la vida de los seres humanos están fuera de nuestro control, y sin embargo están allí, y ya ve cómo nos impactan. Esto mueve a la pregunta, pero ¿y quién lo hace? Bueno, obviamente que eso apunta a que existe un Dios creador, todopoderoso, que ha generado, ha producido, ha realizado todo eso. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que lo disfrutemos, como a veces nos damos cuenta y lo podemos disfrutar. Che, qué lindo día. Para eso siempre es como Dios hace las cosas y con el propósito con el cual las hace. Así que esto es solo un ejemplo. Pero usted y yo, los seres humanos, experimentamos muchas cosas en nuestra vida en las cuales nos damos cuenta que no tenemos el control. El ser humano tiende a querer tener el control, controladas todas las cosas, dominadas todas las cosas, inclusive a las demás personas. Inclusive en algunos matrimonios parece que la lucha es entre ver si el esposo tiene control sobre las cosas que hace o dice la esposa, y con quién sale o con quién se contacta, y la esposa sobre el esposo. Controlar, tener vigilado, poder manejar a mi gusto, manipular, etc. No, no, no. Hay muchas cosas que no se pueden. Y otras tantas en las cuales nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Y esto es lo que acontece. Dios está en control de todas las cosas. Él sí tiene el control de todas las cosas, porque tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el gobierno, todo el dominio. Dios es el que reina sobre toda la creación. Déjeme compartir este pasaje que está en el Salmo 121 y luego continuamos desarrollando este tema. ¿Sabe? El salmista fue una persona como usted y como yo, en definitiva. Y aquí está dando cuenta y nos está revelando de que él estuvo en algún momento de su vida, no toda su vida, ¿no?, en algún momento en aflicción, con problemas, con dificultades, con carga, con pesar, sin encontrar dónde acudir o recurrir como para encontrar solución. Y vamos a leerlo entonces para ir dándonos cuenta de qué es lo que Dios nos quiere compartir en esta tarde para enriquecer nuestra vida y que tu vida esté preparada para que este año, ya ahora, todavía durante febrero, ya estés comenzando a notar que en tu vida hay cielos abiertos. Dice el salmista aquí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos. En principio está buscando auxilio, está buscando ayuda, está buscando una respuesta, está buscando a alguien que le preste atención, que se interese en él, en su situación, en su problemática, que le pueda aportar, aunque sea un consejo, o sostén, ayuda, fortaleza. Estaban problemas, pero lo que dice aquí, y esta es la actitud que debemos imitar, es alzó sus ojos, esto es, lo sacó de lo que estaba más próximo a su vista, que era el entorno y la situación. Lo sacó, sus ojos los elevó incluso de las personas que podrían estar rodeándole. Y más importante aún, sacó sus ojos de ver solamente el problema, aquello que le aquejaba. Esto es sabio. Porque cuando uno solo se enfoca en el problema, en la dificultad, que es real y existe, pero cuando uno solo se enfoca allí, pues entonces es donde uno se desanima, se desalienta, pierde la esperanza, se da cuenta que no puede, se siente impotente y entonces va cayendo lentamente en el desánimo. Va bajando sus brazos, como se va rindiendo lentamente, se va entregando a la situación. Y hasta puede caer en la tristeza, en la depresión. Pero la Biblia nos está indicando que la actitud correcta frente a esas circunstancias es levantar nuestra vista, quitarla de allí. ¿Y a dónde la dirijo? Bueno, podría haber muchas opciones a nivel terrenal y humano donde buscar ayuda y demás, pero lo que estuvo haciendo él fue alzó sus ojos a los montes y a lo que hay más allá de los montes. Levantó su vista a los cielos y se preguntó, y es una pregunta que tiene una respuesta categórica, no es que él tenía dudas, dice, uy, ¿de dónde vendrá? ¿Habrá algo por ahí? ¿Se caerá algo del universo que me podrá ayudar? ¡No! Él se preguntó eso para dar esta respuesta y esta afirmación categórica que vos y yo tenemos que tomar. Mi ayuda, mi socorro viene de Dios. Viene de Dios. No, quizás venga, a lo mejor, no sé si me atenderá, si estará ocupado. Bueno, al respecto, mire lo que sigue agregando. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios es el que guarda tu vida. No se duerme. ¿Cómo pensar? ¿Me atenderá? ¿Qué hora es en el cielo ahora? ¿Estará despierto? ¿Qué diferencia horaria hay? Dios no se maneja por estos parámetros como nosotros, del tiempo, de la hora. No, Él es infinito, eterno y no está sujeto a estas dimensiones. Está en otra dimensión, la dimensión espiritual, la esfera espiritual. Siempre está atento, siempre está velando, vigilante a lo que te ocurre, cómo estás, qué necesitas. Él está allí, pronto a venir en tu auxilio si fuera necesario, tan pronto como alguien que está a tu lado, porque efectivamente está a tu lado. De esta manera te guarda el Señor. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Él te cuida. Él hizo esta preciosa creación. Toda la naturaleza da cuenta de este Dios maravilloso y poderoso. Pero como corona de esa creación, te creó a vos, a cada uno de los seres humanos. Él creó la humanidad. Y la creó con este propósito básico y fundamental, que entablaran este vínculo personal con Él. Y cuando el hombre lo estableció de esta manera, encontró que sobre su vida había cielos abiertos. ¿Qué significaba cielos abiertos? Significaba disfrutar este vínculo personal con Dios, un vínculo de amor basado en el amor. Pero significaba también que Dios derramaba sobre la vida de esas personas, sobre ese ser humano, derramaba toda su gracia, su misericordia, revelaba su amor, manifestaba su poder, siempre a favor de los seres humanos. Pero cuando el hombre le dio la espalda a Dios, cuando los seres humanos le dimos la espalda a Dios y dijimos, yo voy a hacer la mía, bueno, a partir de ese momento, por supuesto que ya no hay más cielos abiertos, porque esa actitud rompe el vínculo con este Dios, por lo cual ya no percibo su presencia, su majestad, su poder, su autoridad, no percibo su amor en mi vida. No percibo su gracia que me rodea, no percibo sus cuidados. Me siento desamparado, me siento solo, me siento débil, me siento impotente, me siento triste, me siento angustiado y todo lo que me pasa parece que cada vez es mayor y más pesado y no puedo. Eso es cielos cerrados. Es no contar con la bendición y el respaldo de Dios, porque Él es cruel. De ninguna manera. Es por mí que yo no le obedezco, que yo no lo tengo en cuenta, que yo quiero arreglarme por mí mismo. Y a él le va a doler en el corazón, pero va a respetar mi decisión. Claro, muchos nos hemos dado cuenta de ese error. Y él nos ayudó a reconocer ese error y a poder decirle nuevamente, perdóname, francamente, nunca tendría que haber hecho esto. Y Dios inmediatamente restaura el vínculo con nosotros y es el mismo momento a partir del cual sobre la vida de esta persona que tiene esta actitud y esta decisión, los cielos se vuelven a abrir. Ahora sí me siento amado como nunca antes. Mire, Jesús se bautizó para iniciar su ministerio ya de 30 años aproximadamente por inmersión en el río Jordán. Dice la Biblia que orando después de haber sido bautizado, el cielo se abrió y de allí descendió el Espíritu Santo. Y además de esto, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando los cielos se abren, ocurren cosas poderosas. Hay una venida del Espíritu Santo, hay un obrar poderoso del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de aquel que está delante de esos cielos abiertos. Hay palabra de Dios, hay revelación de Dios a la vida de aquel que está experimentando cielos abiertos. Sin embargo, la principal razón o causa de experimentar cielos cerrados en la vida es el pecado. Es el pecado, es la principal razón o causa por la cual incluso algunos cristianos no experimentan la plenitud de Dios en su vida. Mire, el sabio Salomón lo decía de esta manera, si los cielos se cerraran y no hubiera lluvias, y cuando no hay lluvias, ¿qué hay? Hay sequía, no hay productividad, hay escasez, hay sufrimiento. Eso es cielos cerrados espiritualmente hablando. La vida no puedo prosperar, lo que hago no produce lo que necesito, lo que requiero, me siento seco, un tanto vacío, insatisfecho con la vida. Eso es cielos cerrados. Pero si esto ocurriera, dice, por haber pecado contra ti, claramente. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, ¿esto qué es? Dios, me arrepiento, me equivoqué, no hice lo correcto, no tomé la decisión correcta, no debiera haberlo hecho. Te pido por favor que me perdones. Él inmediatamente me perdona. Cuando ve sinceridad en mi corazón, porque a él no lo puedo engañar. No le puedo hacer lo que yo hago quizás con otros. Bueno, sí, discúlpame. No, no, no. Me arrepiento. Esto es, me duele lo que hice. Y porque lo hice, después lo sufrí yo mismo. ¿A quién voy a culpar por el estado de mi vida y la situación de mi vida? Yo tomo las decisiones. Y entonces podré tener cielos cerrados o cielos abiertos. Disfrutar de la bondad y la bendición y la plenitud de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, mi matrimonio, en mi trabajo. Puedo producir, prosperar, crecer, en mi salud. Se manifiesta de todas esas maneras. Puedo estar firme, puedo estar seguro, puedo estar confiado, aunque haya problemas. Puedo sentirme amado por Dios de verdad. No que sí, Dios me ama y es solo una afirmación racional. Yo le pregunto, ¿y usted cree que Dios le ama? Sí, todos decimos que sí. Ahora déjeme preguntarle a usted, ¿tiene la certeza de que Dios lo ama? De que Dios le ama a usted, usted se siente amado por Dios, lo experimenta día a día. Bueno, ahí normalmente no son la misma cantidad de manos las que se levantarían. Porque hay cristianos que no alcanzan a experimentar esto en sus vidas. Y si esto ocurre, tú enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Ya no sequía, lluvia, productividad, las cosas producen, dan fruto. En tu vida hay fruto, bendición, cielos abiertos. Por lo tanto, no hay cielos abiertos para aquel que está en pecado. Hay que remover este obstáculo que impide el vínculo personal con Dios. Y si no hay vínculo, no lo puedo experimentar a Dios. Yo puedo tener el vínculo con Alejandro y tengo buen vínculo, no hay nada que nos entorpezca, podemos acercarnos, vernos, tocarnos, conocernos, abrazarnos, hablarnos, disfrutarnos el uno al otro. Pero si yo no tengo vínculo con él, solo podré decir, conozco a Alejandro. ¿Vos creés que existe Alejandro? Sí, existe. ¿Crees que Dios existe? Sí, existe Dios. ¿Crees en él? Sí, yo creo en Alejandro. ¿Qué impacto tiene en tu vida? Ninguno. ¿Cómo ninguno? ¿Y por qué? Y no lo hay porque no hay vínculo. Entonces no me transforma, no me cambia el día a día, lo cotidiano, no pasa nada. No, eso no es lo que Dios quiere. Él te diseñó y te dio la vida para establecer un vínculo personal, profundo, íntimo, precioso, fuerte, eterno. Dinámico, vivo, es vida para tu vida, es vida para mi vida. Pero hay que relacionarse, hay que vincularse. Si no hay vínculo, no hay todo lo demás. Yo les puedo contar cómo es Alejandro, porque pasó tiempo con él, ¿no? Todo el tiempo, por supuesto, pero de vez en cuando nos vemos, tomamos unos mates, charlamos, y bueno, lo que sea. Y entonces lo conozco más. Digo, qué buen tipo, cada día. Y así es con Dios. Dios no está oculto, lejano y juega con nosotros como a ver si lo encontramos. Él se da a conocer, Él se revela a sí mismo a las personas. Mucho más aquellas que manifiestan un pequeño deseo de conocerlo y de entablar este vínculo con Él. Mucho más con ellos. Se te va a hacer una realidad Dios alrededor de tu vida si vos pones este mínimo deseo en querer conocerlo de esta manera, si deseas cielos abiertos sobre tu vida. No para un día, dos días, tres días, que bueno, listo, zafé, ya está. No se puede especular. ¿Cómo vas a hacer eso? Si lo harían contigo, ¿qué dirías? Qué barbaridad, te das cuenta, uno lo ayuda a los demás y después los demás se van. ¿Viste? Si a nivel humano. Pues, y está bien, Dios. Si yo pudiera volverme de eso, Él me recibiría igual. Pero mientras tanto, el que está perdiendo soy yo. Porque es volver a tener cielos cerrados. No hay necesidad. Así que hay que remover el pecado en nuestra vida. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. He pecado. Te desobedecí. Es cierto, me dijiste que hiciera esto y no lo hice. Es cierto, me dijiste que no hiciera esto y yo sí lo hice. Me dijiste que no ande por este camino y yo anduve. Me dijiste que no haga esto ni hable de esta manera a mi esposa, a mi esposo, y yo más de una vez lo hice. Y me dijiste que no maltrate a mis hijos, que, y lo hice. Y me dijiste que no me metan líos en mi trabajo, y lo hice. Y me dijiste que viva de toda la bendición que vos me mandas, y sin embargo caí en el materialismo y caí en deudas y no sé cómo salir. Y me dijiste que no hiciera esto, y esto me provocó una enfermedad. Y me dijiste que no hiciera aquello otro, y lo hice porque soy cabeza dura, y ahora lo estoy sufriendo. O lo sufren otros en mi entorno familiar. Y así, eso es pecado. Y todos hemos pecado. Y todos pecamos. Y necesitamos arrepentirnos. Reconocerlo. A menos que estemos tan satisfechos con la vida que tenemos, que sea tan plena y tan poderosa, que digamos, no, yo no necesito a Dios. Bueno, ok. Vamos a ver qué acontece cuando uno finaliza su vida aquí. Corta vida de 80, 90, 100 años aquí en la tierra. ¿Y después qué? ¿Y la eternidad qué? Para que se abran los cielos cerrados por el pecado, tiene que desaparecer en primer lugar el pecado. Así que el primer paso y la primera decisión es arreglar primero lo espiritual, para que entonces podamos trascender a la dimensión espiritual de Dios. ¿Qué encontramos en los cielos abiertos? ¿Qué podemos encontrar cuando se abran los cielos? Y si abren los cielos, ¿y qué voy a ver ahí? hay algunas personas en la Biblia, que la Biblia misma enseña que fueron llevados al cielo y que vieron los cielos abiertos. No son muchos, pero los hubo, por supuesto. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tuvo una visión y que fue llevado al tercer cielo. Una expresión interesante. ¿Saben? En la Biblia, y sobre todo para los judíos, consideran que hay tres cielos, efectivamente. El cielo, así como lo vemos nosotros, ¿no es cierto? El cielo de las nubes, hasta ese nivel. Cielo celeste, qué lindo, qué bárbaro. Bueno, ese es un primer cielo. Después está el cielo de lo que sería ya lo cósmico, el universo, ¿no es cierto? Las galaxias, el sistema solar, los planetas, todo ese sistema planetario es el segundo cielo. Y hay un tercer cielo. ¿Cuál es? El que está por encima de todo, que es donde está el trono de Dios. Y donde Él está sentado en ese trono, reinando y gobernando, teniendo todo bajo control. Por eso fue llevado, dice, a lo más alto. ¿Y dónde está Dios? En lo más alto. Dios está por encima de todo y de todos. Y ningún ser humano puede llegar hasta Él por sí mismo. Siempre es Dios el quien viene al hombre y en todo caso lo lleva hacia allí. Pablo fue llevado. El apóstol Juan, en la visión que tuvo en Apocalipsis, vio cielos abiertos. Y ahora vamos a contar lo que él vio. Pero ¿sabe qué dice el pasaje? Que Dios le dijo, ¡sube! En la visión le dijo, ¡sube! Así que Dios siempre viene al hombre a revelarse, a darse a conocer, para que usted sepa que existe un Dios todopoderoso que reina, que es un Dios que le ama, es un Dios que le dio la vida y se la dio con propósito. No importa en qué situaciones hemos nacido, si hemos sido deseados o no deseados, o cómo fue, para Dios tu vida siempre valió. Siempre vale, Él te deseó, aún desde el mismo instante en que fuiste concebido o concebida, Él nos da la vida y para Él tenés valor infinito. Y nos dio la vida con un propósito, no como un adorno en este mundo o como un accidente. No, eso no cabe para Dios. Para Dios tenés un lugar muy preponderante en su corazón. Por eso Él te está buscando, Él está tratando de venir a vos y a mí, para mostrarnos y revelarnos estas verdades, y que quiere tomar tu vida, si vos lo dejás, para guiarte por estos caminos, por caminos en tu vida donde vas a tener siempre cielos abiertos y donde nunca se van a cerrar a menos que yo vuelva a cometer el mismo error, es decir, pecar. Digo, no, yo la hago mejor, yo soy más sabio que vos, y bueno, eso va a cerrarlo. Pero si no vas a tener permanentemente cielos abiertos sobre tu vida, bendición de Dios sobre tu vida. Entonces Él está buscando esto, por eso Él abre los cielos, para que lo podamos encontrar. Dios no está muy cercano, no está oculto. Apocalipsis capítulo 4 dice que Juan, el apóstol Juan, tuvo esta visión y que le decía una voz que sonaba como sonido de trompeta poderosa. Y se dio vuelta para ver quién era y se dio cuenta que era Dios y que le decía, sube que te voy a mostrar las cosas que están pasando y que van a pasar. Y entonces Juan fue llevado al cielo y lo que dice el pasaje Apocalipsis 4 es que él vio un trono y sobre el trono a uno que estaba sentado. No eran dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, uno. Y luego lo describe Dios Todopoderoso, Dios Soberano, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el infinito, el Creador, el que está por encima de todo y de todos, el que gobierna. Pero también vio, dice, delante del trono a siete espíritus. Y estos siete espíritus, el siete es un número de perfección en la Biblia y da cuenta del Espíritu Santo de Dios. Vio al Espíritu Santo allí delante del trono. Y también vio a otro, que era el Hijo. La Biblia dice que Jesús, después de que murió y resucitó, fue llevado nuevamente al cielo a recuperar su lugar. ¿Dónde? A la diestra del Padre. Y junto con el Padre gobierna y reina sobre toda la creación. Jesús vino a cumplir la misión y el propósito, luego regresó allí y está allí. Y Juan tuvo esta visión, cuando los cielos se abren, lo primero que usted y yo vamos a encontrar es la presencia de este Dios magnífico. Y vamos a poder observar toda su magnificencia, su gloria, su santidad, su belleza. Y vamos a ver al Padre. Lo primero que se destaca es el Padre. ¿Y qué significa eso? Filiación, filiación. Usted allí es donde tiene que tener afirmada su identidad. Usted es hijo e hija de Dios y allí usted lo puede percibir como padre. Entonces ya no hay necesidad de andar por la vida diciendo, y yo no sé ni quién es mi padre, o sí sé, pero no. Y tantas cosas. Usted tiene esta filiación fuerte que le afirma en la vida. Y usted puede experimentar el amor del Padre porque se reconoce como hijo o hija. Y disfruta ese vínculo de amor. ¿Se da cuenta por qué incluso hay algunos cristianos que no alcanzan a experimentar el amor de Dios? Es nuestro Padre. Deja que Él te lleve. Él quiere abrir esos cielos para que vos observes en primer lugar esto. Y luego ve al Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Gobierna, tiene toda la autoridad. Dice que Él está allí gobernando y reinando aún sobre todo potestad de las tinieblas. Y vamos a desarrollar esto en los próximos domingos también y por eso te pido que podamos continuar con la enseñanza en las próximas semanas. Pero allí estaba toda autoridad, todo poder, todo dominio. Esa es la autoridad con que vos y yo contamos para valernos aquí en la vida. Es la autoridad espiritual, es la autoridad que debes ejercer para sostener cielos abiertos sobre tu vida y para seguir alineando tu vida y tu familia de acuerdo a los propósitos de Dios. La autoridad es el derecho que Dios te da de traer la voluntad de Dios de los cielos aquí a la tierra, a tu vida, a tu entorno familiar, a tu trabajo. ¿Cuán pocas veces los cristianos ejercemos esta autoridad espiritual? Entonces no vemos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida siquiera, porque no ejercemos autoridad espiritual. Por eso algunos cristianos, si estuvieran influenciados por el enemigo, tuvieran un ataque de las tinieblas, hubiera una manifestación demoníaca alrededor, y por eso se atemorizan. Y quizás hasta ni siquiera sabrían qué hacer. Pero el Señor enseñó, ejerzan autoridad espiritual. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, decían los discípulos. Y como ni siquiera puedo con las circunstancias, ¿cómo voy a poder con el enemigo de las tinieblas? Entonces me siento débil, me siento impotente, trato de ver cómo me resguardo de todos los peligros, las cosas que ocurren. Algunos utilizamos algunas estrategias diferenciadas, ¿no? Yo no me meto con el diablo, así el diablo no se mete conmigo. Y es un invento que hacemos como para suponer autoridad espiritual. Por último, encontró el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué hace? Guía, revela, enseña, da palabra. Y esta es la razón entonces por la cual algunos cristianos andamos desorientados, no sabemos bien cuál es la voluntad de Dios, qué querrá Dios, esto o aquello. Andamos en la vida como a tientas, viendo a ver qué pasa, es por acá, es por allá. Pero está el Espíritu Santo, los cielos están abiertos para vos, para que puedas acudir inmediatamente, en todo momento, en todo tiempo, y puedas reclamar guía, sabiduría espiritual, discernimiento. ¿Cuál es el camino, Señor? Es este, te va a decir. Siempre hay respuesta. La revelación de Dios viene siempre después que los cielos se abren. Después que los cielos se abren. Mire, aún estando en aflicción, aún estando en problemas, en adversidad, uno puede tener esta experiencia de ver los cielos abiertos. Y esto implica ver el favor de Dios para ti, el poder de Dios desatado a favor tuyo. La Biblia cuenta en el libro del profeta Ezequiel que el pueblo de Israel estaba en cautividad, estaba en cautiverio, sufriendo, estaba sometido, estaba siendo explotado. Y sin embargo, a partir del deseo del corazón de Ezequiel y de otros, los cielos se abrieron. Y después que se abrieron, Dios reveló a Ezequiel sus planes de liberar al pueblo de la cautividad, de perdonarlo porque estaban por causa del pecado y llevarlos a un tiempo nuevo y a una situación distinta. La revelación vino después que los cielos se abrieron. Jesús se bautiza. Oraron, se abrieron los cielos y a partir de allí vino la manifestación del Espíritu Santo y la palabra del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Esteban, un discípulo de la iglesia primitiva, lo apedrearon por causa de Cristo, murió de esa manera y en los últimos instantes de su vida levantó sus ojos a los cielos y vio que los cielos se abrían y allí vio la revelación del Padre. ¿Qué vio? Lo mismo que vio Juan, vio a Dios sentado en el trono, teniendo todo bajo control y reinando y diciéndole, está perfecto y ahora te voy a exaltar y te voy a traer a vivir la eternidad con nosotros aquí. El apóstol Pedro tuvo un sueño y en el sueño ve cielos abiertos y ahora viene la revelación. ¿Qué revelación? Que baja un lienzo con animales diversos, etc. Y bueno, esto era para darle cuenta de que el Evangelio era para todos. Es así. El apóstol Juan, Apocalipsis, es llevado cielos abiertos y luego la revelación de la persona, la majestad de Dios, etc. Así que siempre es así. Claro. A veces los cristianos pretendemos revelaciones, sueños, cosas extraordinarias, maravillosas, pero no hay cielos abiertos sobre nuestra vida. Queremos la manifestación del poder y del amor de Dios, queremos la bendición, pero no al dador de la bendición. Así vivía la iglesia primitiva. Los enfermos sanan por el poder divino, aún al ser alcanzados por la sombra de Pedro. No los sanaba la sombra, ni Pedro mismo. Se manifestaba de esta manera, era el poder de Dios que estaba obrando. Lo sobrenatural viniendo a la tierra, el poder de Dios y la voluntad de Dios viniendo a la tierra, manifestándose allí. Los endemoniados son liberados y restaurados por la autoridad ejercida por los discípulos. No salían corriendo, no huían despavoridos, ejercían la autoridad divina, por lo cual cuando esto ocurría, a toda la gente le quedaba muy claro que había un Dios todopoderoso que estaba reinando, porque eran solo manifestaciones de ese poder, de ese rey y de ese señor y de ese Dios. Y muchos entregaban su vida, por supuesto, a Él. Y muchos abandonaban todas estas prácticas. Finalmente, dice Juan que estaba en el Espíritu cuando escuchó esta voz y este sonido de trompeta que lo llevó a tener esta contemplación y esta experiencia de cielos abiertos. Vos y yo estamos hechos para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, para dejar que el Espíritu nos llene y nos guíe en nuestra vida. Dios nos ha llevado a esta nueva dimensión espiritual que está por encima de lo terrenal y de lo humano. Estamos acá en esta dimensión y en esta esfera, pero pertenecemos a la otra. Por lo tanto, también nosotros podemos tener una visión de lo alto sobre lo que acontece en la tierra. Andar en el Espíritu es estar completamente sujetos a la soberanía y el gobierno de Dios en nuestra vida, en lo que se llama el señorío de Cristo sobre nosotros. Nunca podemos tener la experiencia del control de Dios y del gobierno de los cielos sobre toda la tierra, a menos que primero nosotros lo estemos respetando y aceptando. Si Dios no es Señor de mi vida, si Él no reina ni gobierna en mi vida, ¿y cómo yo voy a pretender tener la experiencia de verlo a Él como tiene todo bajo control? No, yo me perdí, yo ahora estoy desorientado, estoy en incertidumbre permanente, estoy en oscuridad, hay cielos cerrados, mi mente está embotada. Algunos creen que las bendiciones de Dios y la vida espiritual es como que uno accidentalmente pasa por un lugar y a alguien se le rompe una valija que estaba llena de billetes de gran valor. Dólares. Usted sabe qué haría la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Se abalanzan tratando de agarrar en el aire billete, guardarlo, todo lo que puedo agarrar. Dos cosas pasaron allí. Una es que accidentalmente se rompió la valija. Y la otra es que casualmente yo pasaba por ahí. Así no es la vida espiritual, así no es la vida cristiana. Así no es la vida que Dios nos ha dado. No es nada por accidente ni nada por casualidad. Algunos cristianos andamos tratando de manotear como esos billetes algunas bendiciones de Dios que necesitamos. No, cielos abiertos permanentes. Y los cielos se abren permanentemente sobre aquellos que viven en obediencia a Dios, cumpliendo sus propósitos. Por eso, para finalizar, tenemos que abandonar la mundanalidad, tenemos que abandonar la carnalidad, tenemos que abandonar el pecado, si es que están presentes en nuestra vida, porque ya nos damos cuenta y sabemos, eso rompe el vínculo, eso me pone cielos cerrados. Cuando es así, no hay comunión con el Señor, no tenemos comunión, no lo experimentamos, no tenemos vínculo, relación, no hay compañerismo, no lo conocemos, no sabemos cómo es, no sabemos qué quiere, no nos sentimos amados, no reconocemos su gobierno, su señorío, su autoridad, no crecemos, no avanzamos, no prosperamos, no estamos satisfechos porque estamos fuera de la bendición de Dios. Y algunos cristianos, espiritualizando todo esto, suponen que se trata del lugar en el cual están. Y entonces dicen, no, yo quiero buscar más de Dios, así que me voy a ir a otro lugar como a buscar más de Dios. Como si la cuestión dependiera del lugar, sin darse cuenta que la cuestión está pasando por dentro. No estoy reconociendo a Dios como Dios en mi vida, por eso no lo puedo experimentar. Y a menos que cambie eso y que cambie mi mentalidad, esté donde esté, si llevo esta misma actitud, voy a experimentar lo mismo. En definitiva, no hay necesidad para que andes como un huérfano espiritual. Dios es tu Padre, está allí, cercano, y quiere revelarte cuánto te ama. Todos los días lo quiere hacer, en todo momento y en todo lugar. Si no estás teniendo esta experiencia, toma la decisión. Revisa si no hay nada que está entorpeciendo tu vínculo personal con Dios. Si lo hallas, removelo inmediatamente. y hace que este camino quede liberado para que vos puedas tener esta experiencia de cielos abiertos sobre vos. ¿Qué vas a encontrar? A Dios como Padre, vos como hijo o como hija. Y Él va a revelar su amor en plenitud sobre vos. No hay necesidad para que andemos como desvalidos, impotentes, sin saber qué hacer, como si nos tuviéramos que arreglar por nosotros mismos. No, hay poder y autoridad espiritual que te fueron concedidas. El Hijo de Dios, nuestro Señor, está allí reinando con toda autoridad. Y Él dijo, os doy autoridad, ejerzan autoridad espiritual en su vida. Ordena tu vida de acuerdo a esto de Dios, al propósito de Dios sobre tu vida también. Entonces vas a tener victoria espiritual, no te vas a sentir derrotado, vas a flaquear en tu fuerza, te vas a sentir sostenido y fortalecido, porque Dios te responde y te respalda. Finalmente, no hace falta para que andemos sin saber qué hacer, para dónde ir. No, hay revelación para tu vida, hay guía, hay sabiduría espiritual. Están allí, ¿en quién? En Dios. Si yo tan solo me relacionara más y mejor con Él, pues entonces más de eso habría en mi propia vida también. Y podría tener esta seguridad, esta certeza, saber qué camino tomar y cuál no, porque es para mal. Y aunque pinte lindo y qué sé yo, sé que finalmente lo voy a sufrir, no me voy a meter en eso. Porque Dios me dijo, no vayas por ahí, es por acá. Y yo voy a hacer eso porque confío en Él, porque Él busca lo mejor para vos y para mí también. Así que hay posibilidad de tener cielos abiertos. En definitiva, los cielos están abiertos. Si vos y yo no lo experimentamos en nuestra vida, no es porque Dios está jugando contigo y te quiere maltratar de ninguna manera. Es porque algo está fallando en mí. Tenemos que reflexionar en esto para vivir este año bajo cielos abiertos. ¿Te imaginas lo que eso significa? La asistencia de Dios, la ayuda de Dios todopoderoso, el favor de Dios, su poder obrando a tu favor, cualquiera sea la circunstancia. Mucho más cuando estés en alguna estrechez, problema, dificultad, enfermedad, necesidad. Allí va a estar Él para revelarte cuánto te ama y cuán poderoso es tu Dios, que nunca deja desahuciado a nadie, que nunca desecha a nadie, que nunca se olvida de nadie, de usted tampoco, de vos tampoco, te tiene muy presente permanentemente. Y está velando por ti, es tu guardador el que te cuida. Soy yo quien no alcanza a tener esta experiencia de sentirme abrazado por Dios y cuidado por Él. Él es el que se interpone y se pone delante de tus enemigos y se la tienen que ver con Él antes que con vos. Y nadie le puede torcer el brazo a Dios. Y aunque venga de las tinieblas ese ataque, vos podés estar firme, estar en paz, no perder tu paz y tu gozo, porque sabes que tu Dios te está guardando. Y ahí de las tinieblas nadie podrá ni siquiera tocar un pelo de tu cabello, ni tocarte a vos mismo, porque así lo afirma la palabra. Le perteneces a Dios. Tu Padre te cuida, es el Padre que siempre cuida a sus hijos. Por eso, como decía el salmista para finalizar en esta noche, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Estaba dando cuenta de su tiempo de necesidad, de lucha, de aflicción, de tristeza, de incertidumbre, de crisis, de problemas en la familia, de pérdida del trabajo. Problemas, cualquiera sea, estaba en esta situación y supo levantar su mirada y buscar no en las opciones que están ahí cercanas, que al final son las que después nos arruinan más la vida. Levantó sus ojos al cielo, a lo más alto, la dirigió a aquel que está reinando, el que gobierna, el que tiene todo bajo control. Lo buscó a Él como diciendo, te necesito. Y lo que encontró fue respuesta. Encontró que había brazos de Dios extendidos para tomarlo y abrazarlo y hacerle experimentar esto, que era seguridad, era fortaleza. Encontró que Dios reveló su poder trayendo sanidad sobre las enfermedades. Encontró que Dios podía sanar las heridas de su corazón. que alguien le había causado no sé cuánto tiempo atrás, pero estaban allí abiertas. Encontró que Dios se llevaba esa tristeza, esa angustia y la dejó para siempre. Encontró que el poder de Dios podía romper cadenas que lo tenían atado y no le dejaban avanzar ni prosperar. Encontró que con la ayuda de Dios se podía remover todo en la vida para que pudiéramos respirar ampliamente y no sentirnos ahogados y oprimidos todo el tiempo. Encontró cómo Dios le guiaba por caminos de bendición. Encontró a su Padre espiritual, que le dijo, como a su Hijo Jesucristo se lo dijo a vos, te lo dice a usted: tú eres mi Hijo amado, vos sos mi hija amada, te amo, tengo complacencia contigo, estoy feliz contigo, porque te di la vida con un propósito: que fuéramos amigos, que fuéramos compañeros, que me dejes estar a tu lado todos los días de tu vida para guiarte a la eternidad inclusive. Y eso es lo que debiéramos hacer también en esta noche si estamos en dificultad o en aflicción. Poner nuestra confianza en el Señor. El Señor, te necesito. Yo también en esta noche te necesito. Y toma mi vida y obra. E inmediatamente vas a comenzar a tener esta experiencia de cielos abiertos, donde vas a poder ver la magnificencia de este Dios. Pero vas a tener, recibir revelación de ese poder que va a obrar a favor tuyo. Y esa misericordia, y esa gracia, y ese amor que te va a rodear. El mismo apóstol Juan, allí en esta experiencia que tuvo, de esta visión en la cual fue llevado al cielo, antes del capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 1, él tuvo también esta expresión que yo quiero tomar para dejar en tu vida en esta noche. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy tu Padre que te cuido. Yo soy quien te ama para siempre. Llegar con nuestra vida hasta la misma presencia de este Dios para encontrar que, reconociéndolo, somos abrumados por esa persona, por sus características, por su grandeza. Y que aún estando allí cargado de problemas, dolores, dificultades, su respuesta es poner su mano sobre tu hombro. Poner su mano sobre tu hombro y decirte: no temas, te cuido. No temas, te guardo. No temas, voy a romper esas cadenas. No temas, ya estoy derribando esos muros que te encerraron. No tengas temor, confía, yo soy tu Dios, te amo infinitamente, te guardo, todo estará bien, tengo todo bajo control. No te angusties. ¿Por qué no hacer de esta experiencia nuestra experiencia en esta noche? Yo voy a orar solo para pedirle a Dios que pueda desatar bendición y abrir los cielos sobre tu vida también. Por eso te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro delante de la presencia del Señor. Y quizás ahora podés reconocer e identificarte como aquel que necesita a este Dios. Quizás podés ahora identificar en tu corazón el deseo de estar en esta relación de amor con Dios. de establecer y profundizar este vínculo personal con Él. Y querés experimentar cielos abiertos sobre tu vida, salir de esa sequía, de esa oscuridad, de esa incertidumbre, de esa insatisfacción, de ese vacío, de esa soledad. ¿Querés dejar todo eso, despojarte de eso? ¿Querés sanar tus heridas? ¿Querés que tu vida sea restaurada? ¿Querés tener otra experiencia? Si alguno necesita y desea que Dios haga esto en su vida, solamente le pido que levante su mano para poder orar. Y levántela hacia arriba, hacia el cielo, porque de allí viene nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro sostén. De allí vas a encontrar esta revelación de Dios sobre tu vida. Levántala hacia el cielo, porque allí está Dios reinando y teniendo todo bajo control. Porque allí tendrás estas visiones y estas experiencias de ver que a tu lado está ese Dios, acompañándote todo el tiempo, en todo lugar, cuidándote, mimándote y haciendo lo que tu vida necesita para que estés cada día mejor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estás acá entre nosotros. Qué bueno, Señor. Y qué bueno porque ahora hay varios aquí que han levantado su mano indicando precisamente esto, que quizás que tienen necesidades, problemas, dificultades, o que están buscando una experiencia de vida espiritual diferente, que quieren alcanzar a experimentar esa plenitud y esa abundancia que tiene la vida que vos nos diste. Así que gracias, Señor, por estas vidas tan preciosas. Qué bueno, porque ya están recibiendo respuesta de tu parte. Señor, como hemos leído, y esta fue la experiencia de Juan, debe ser ahora la experiencia de ellos, que ellos estén percibiendo que hay una mano que se está poniendo sobre sus hombros, que hay una mano, es tu mano, Señor, que ellos ahora sientan algo que les está tomando en sus propias manos, que levantaron al cielo, que es tu propia mano que los está abrazando ahora. Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos, Padre, estás abriendo los cielos, estás trayendo tu gracia, estás trayendo tu misericordia sobre ellos. Ahora todo tu favor y todo tu poder obrará, Señor, para el bien de ellos. Los vas a levantar como victoriosos, como vencedores. Bendito sea tu nombre, porque viene el tiempo de la lluvia. Esto es el tiempo de la bendición, el tiempo de la prosperidad, el tiempo donde va a haber fruto en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos. Es el tiempo de que experimenten profunda paz, la paz que solo vos podés dar. Serán fortalecidos, serán sostenidos. Es el tiempo hoy donde comienzan a huir sus enemigos, derrotados, porque tú eres el escudo que les va a rodear. Bendito seas, abrázalos, Señor, que ellos puedan oír en sus oídos tu voz, solo tu voz, no ya la voz de ninguna otra persona, solo tu voz, que puedan oír cuánto les amás, que les amás y mucho, que son valiosos para vos, que son importantes y que sus vidas tienen propósito. Alabado sea tu nombre, Señor. Llénalos de tu gozo. Llénalos de gozo del Espíritu Santo, Señor. Que ellos en esta noche, al volver a casa, vayan con esta experiencia y esta misma noche puedan descansar y dormir en paz. Pero también en esos sueños te puedas revelar a ellos. La gloria y la honra son para ti, Señor. La honra, la gloria y el honor son para ti. Estamos orando en los méritos de Cristo Jesús, el que también está sentado a la diestra del Padre, con toda autoridad y dominio, reinando sobre toda la creación. Es en su nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en quien estamos orando, y todos decimos amén y amén. Amén. Amén. Sí, decí amén, que significa así es en mi vida. No así va a ser, así es en mi vida. Dios abre cielos sobre mí, sobre mi familia, mi casa, mi hogar. Y así lo vas a experimentar. Así que dale toda la gratitud a Él y expresale tu alabanza al Señor. Esto es lo que vamos a hacer en esta noche para finalizar, a ponernos en pie y a decirle: Señor, gracias, estoy feliz porque te encontré, porque estuviste aquí, porque me abrazaste, porque me voy con esta certeza y esta seguridad. Hay cielos abiertos. La tormenta va a pasar, ya pasó, comienza a cesar. Hay un tiempo nuevo para mi vida. Créelo, decláralo con tu boca y comienza a experimentarlo también. Dios te bendiga enormemente durante toda esta semana.